Desperté y tú no estabas. Me puse a meditar sobre errores pasados. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera. Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva la vida. ¿Y cómo baila la gente del sur de Bolivia? Sobre errores pasados, quise encontrar la razón para poder vivir.